resulta que la situación de la polémica Laura Bozzo, dice un despacho de un blog, podría complicarse porque el estudio jurídico del ex procurador José Ugaz ha anunciado que demandará a la presentadora de televisión por presentar en su talk show a menores de edad sin proteger su identidad. Y lo ha dicho el abogado Freddy Escobar del estudio de José Ugaz. Tenemos a Laura Bozzo en cabina. Le agradezco muchísimo la deferencia de estar aquí. No he estado dando ningún tipo de declaraciones a una prensa que considero absolutamente controlada y manipulada, al mismo estilo de lo que criticaron de hace muchos años. Y a mí me parece vergonzoso que un estudio de abogados hable de denuncias sin conocimiento del caso. Si, yo como abogada, lo primero que estudié, lo primero elemental, es que antes de dar una opinión yo tengo que saber y ver las pruebas. Si el estudio de abogados... ¿Tú has hablado con Freddy Escobar? No, en mi vida. Primero que el estudio... ¿Tú sabes quién es el estudio Ugaz? No te ha llamado. Jamás me ha llamado. Porque ante Bailey ha dado a entender como que está muy empapado del asunto. No conoce nada del tema. Absolutamente ignorante del tema. No conoce, por ejemplo, de todo el trabajo que se hace legal antes de sacar un programa al aire. No conoce de todas las cartas y documentos que se firman, informes psicológicos, etcétera, etcétera. Si él hubiera sabido, o si hubiera acercado a nosotros, que nosotros le hubiéramos brindado toda la información, estoy segura que no hubiera dicho eso, como Bailey. Tú sabes que el primer día que saca Bailey el programa este atacándome, yo llamo y le digo, por favor, Jaime, déjame hablar. Y todo este tiempo le he pedido, por favor, déjame hablar, porque si tú quieres ser objetivo, tú tienes que escuchar a las dos partes. Él está haciendo lo que dice que yo hago mal, pagándole a la gente para que vaya y diga lo contrario de lo que dijo en mi programa. A mí me alarma, te digo, César, sinceramente, escuchar que un periodista diga $1,000,000, $100,000, van. Entonces, obviamente, todo el mundo va. Él está propiciando toda una campaña que a mí me parece patética, pero ¿alguien se ha puesto a ver cuál es el fondo del problema? ¿Por qué, si hay gente que va a mi programa, miente, por ejemplo, podría haber mentido o podría haber metido donde él? Pero ya es... no, tú, perdóname, Laura, tú ya no dudas de que hay gente... Hay gente que ha mentido en mi programa, ¿no? Obviamente, hay gente que ha mentido en mi programa. Y eso es un asunto de tus productoras. Es asunto de mi productora, de mis investigadores, como hay casos que también representamos, ojo. Correcto. Ahora, son 10,000 casos... ¿Tú no sabías de esto? Te lo juro. ¿No sospechaste esto? Te lo juro por la vida de mis hijas, con el ojo que viven tienes en los Estados Unidos. Te lo juro por la vida de mis hijas. ¿Y qué has hecho con esas productoras responsables? Pero déjame contarte, por ejemplo. Pésame ese documento. A mí, hoy día, por ejemplo, yo tengo que grabar 3 programas. Eso me lo entregan ahora en la mañana, ahora. Yo leo la historia, saco mis conclusiones de la historia, me siento en el set y entra 1, 2, 3, 4 los panelistas, que los conozco en ese instante, porque hay 100 personas que hacen un trabajo de investigación. Entonces, yo como conductora me siento y los conozco. Hay de muchos casos que, y miles de casos que sí son reales, porque me consta, porque yo he hecho el seguimiento posterior del caso, he ido a ver, a verificar, pero obviamente no todos puedo controlarlo, porque lo mío es ayuda social. Este es un show mediático, este es un show de televisión. Esto no es un juicio, digamos, como decía, por ejemplo, Humberto Jara en el caso que pasa en el programa de televisión, el juicio de Fujimori. En un show de televisión hay ingredientes, hay sal, hay pimienta, hay todo. Eso es lo normal. En mi programa, en Jerry Springer, en todos. Es demasiado frío que digas que es un show cuando de pronto hay una violación de un... De no, pues, estamos hablando. ¿Ahí también hay show? Ahí, no, pues, nosotros pedimos a las autoridades. Nosotros vamos a las comisarías. Ha habido el caso Bianca. Bianca, 14 años, desde los 10 estaba siendo violada por su propio padre. Salió embarazada, estuvo en mi programa. El hombre fue preso y se suicidó en la cárcel. Es un caso conocido. Ella tuvo a su hija que se llama Laura. Yo soy su madrina. Le dimos educación. Le dimos una tienda para que saliera adelante. Y como esos casos, hay miles de casos que hemos ayudado. Yo te hablo de John en el sentido de los de ¿cuántos infidelidad. ¿Cuántos casos crees que se te han pasado? Que han sido contrabandeados. Que se le han pasado a la producción. De producción. Bueno, puede haber, ¿qué te digo? De 10,000 panelistas más o menos que habríamos tenido, no lo sé. Un 10%, tal vez, no lo sé. No lo sé exactamente. Un 10% serían 1,000. O menos, no sé. Ahora, yo te digo una cosa, César. Tú dices, no se puede hacer eso, no se puede pagar, y tú estás pagando. O sea, es como que tú digas ahora, a ver, Radio San Borja, la radio de la peruanidad, todos vengan acá a hacer cola, porque yo, si ustedes dicen que utilizaron a sus hijos en el programa de Laura Bozzo, le vamos a dar $1,000,000. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Cartel se busca para matar, porque lo que están haciendo es una campaña de demolición contra mí. Acá no hay otra cosa. Y son los mismos autores de la campaña del arresto. Vamos a ver quién fue el procurador que estuvo detrás de mi captura, denuncia y todo lo demás. El estudio, el señor Ugaz, el señor Vargas Valdivia, que dijo en el Congreso, acá está la prueba, la señora Victoria Rotondo de Bozzo tiene la plata en Estados Unidos, cuando ya sabía que no era así, que era plata producto del trabajo. Nadie dijo nada. Ahí me acusaron, me demolieron como ahora, y luego... ¿Te sientes demolida? No, ellos me quisieran demoler. Mientras yo esté viva, están arruinados. La única forma que tienen de demolerme es matándome, porque yo sigo teniendo el cariño de mucha gente. Bueno, pero ya te sacaron de la televisión. ¿De qué televisión? Peruana. Bueno, yo la verdad nunca quise regresar a la televisión peruana, te voy a ser bien sincero, en las condiciones en que estaba el Perú. Cuando a mí me llamaron y me dijeron que habían vendido el programa a Perú, dije, están locos. Porque acá, esto acá no hay democracia. Acá esa historia de que ya se venció la dictadura y que acá hay libertad de expresión. Por favor, César, mira los noticieros, por caridad, mira todos los programas de televisión, mira los programas dominicales, libertad de expresión hay acá. Acá hay un odio contra mí espantoso, y lo sabemos, porque los medios están manejados por poderes económicos, y esa es la verdad. Pero tú, ¿por qué podrías ser adversaria de los poderes económicos? Yo soy una enemiga pública de mucha gente por haber estado vinculada a Fujimori, punto. Eso es, esa es la cruz, y ver mi cara, pensarán, se recordarán o no sé qué harán. La cuestión es que a mí me odian. Me quisieron ver presa, no pudieron. Pero la mitad del gabinete del señor García estuvo con Fujimori. No, perdón. Rafael Rey, por ejemplo. Yo no hablo de el presidente, ni hablo del gabinete. Ah, bueno. Ellos tienen el poder político, pero el poder económico que está al costado o encima. ¿No será que se te ha pasado la mano y hay gente que ahora te detesta como antes te adoró, porque ha descubierto, entre comillas, que tú mentías? No, yo nunca he mentido. Mire, yo puedo tener 100 defectos. Puedo ser loca, impulsiva, lo que tú quieras. Pero yo te pregunto, un programa de televisión no tiene por qué dar una ayuda social. Todos los programas de todo el show en el mundo, ninguno tiene una oficina o todo un equipo de asistencia social. Ninguno. No hay uno en el mundo. Yo implementé eso porque yo quería hacerlo. Yo no tenía la obligación de hacerlo, porque ni soy política, ni tengo ningún cargo como para tener que tener una asociación de ayuda. Hemos curado, hemos hecho operaciones del corazón, hemos hecho miles de cosas que no vengo a sentarme aquí a jactarme de lo que he hecho, porque me parece estúpido, ¿me entiendes? Pero mi conciencia está tranquila, por eso... Laura, cuando veo Laura, todo esto, ¿tú has descubierto quién ha sido, quiénes han sido las personas que han infiltrado mentiras en tu programa? Hay un investigador, que es el que está siendo sindicado en todos los casos, que es el señor Freddy Palacios, que ya no pertenece para nada a mi equipo, y también yo estoy haciendo una investigación dentro de la producción, porque ahí hay filtros, ojo, mira. Ese libreto que mostró una persona que se había aprendido de memoria, que se lo obligaron a repetir, y que mecánicamente recitó en un tema de tu programa, ¿quién lo hizo? Te puedo explicar. Cuando una persona va a dar su caso, escribe en la máquina toda la historia. Esa es la misma historia que a mí me dan. Cecilia dice que quiere adelgazar porque la gordura la hace verse sin autoestima. Entonces ella cuenta su historia. Esa misma historia que me dan a mí, se la dan a la persona, porque antes de firmar todos esos documentos de juramento de que dicen la verdad, tiene que verificar que este papel que lo han escrito a máquina la gente de producción sea literalmente lo que ella en cassettes de grabaciones le explicó al investigador. Entonces se le entrega a la persona para que diga, mira, esto es lo que ha hecho la producción, la investigación, esto es lo que tú estás declarando, porque ojo, tú tienes que firmar un documento que te da sanciones penales y legales en caso de que tú mientas. ¿Entonces hay cassettes que respaldan esos libretos? Por supuesto, hay muchas cassettes de personas que han dado sus testimonios. Ese es el trabajo de los investigadores. Pero cuando eran inventos de la productora ya no hay cassettes. Mira, la productora no ha inventado nada. Yo te digo con toda sinceridad, yo he trabajado con gente como Alberto Rojas, que salió a defenderme hace poco, con gente como Verónica Rojas. Pero si mucha que gente ha más. Yo estoy convencida de que los productores y Alberto, mira, yo Alberto lo he visto no, votar. Pero Alberto no, pues Alberto no. Pero todos. Se ha convencido de que hay gente. Acabas de mencionar a una persona que ya no está. Sí, obviamente, hay gente que se ha infiltrado. Que ha mentido. Sí, obviamente, y que ha sido expulsada. O sea, que ha inventado testimonios. Que ha inventado con la ayuda de la gente. Que es lo peor. Que luego esa gente te ha denunciado. Y luego esa gente me ha denunciado por la campaña mediática de Jaime Bailey, que claro, va y les paga y les da dinero. Y obviamente, esa gente que dicen que... ¿Jaime vino... está detrás de todo o hay alguien más? No, hay alguien más, pero... ¿Quién Jaime... es alguien más? Por favor, todos sabemos perfectamente. ¿Pero quién? ¿Quién? Todo el grupo de poder que maneja este país. Todo el grupo de poder que maneja todos los medios. Pero tu valentía no te alcanza para decir quién. Y mira, que ya me han tenido presa 3 años y me están demoliendo. Y me da, ya te juro que ya estoy empezando a tener miedo. Ah, entonces... Estoy empezando a tener miedo. Si Jaime Bailey dice en pantalla que le echen querosene y la quemen viva, ¿me entiendes? Está incentivando a la gente al ataque. Y estamos en un país donde la gente no tiene la valentía de pararse y luchar y decir, basta, acá agachan la cabeza, acá es el país del conformista, ¿me entiendes? O sea, ¿no quieres mencionar que el comercio encabeza la campaña contra ti? Ya una vez el comercio me tuvo 3 años encerrada en gran parte... O sea, que tú le tienes miedo al comercio. Sí, yo le tengo miedo al comercio. Ah, caray. Yo le tengo miedo al comercio, sí. O después sea, de todo lo que me están haciendo... ¿Con tu zapato, Laura? No lo sé, pero sinceramente, con todas las cosas que están pasando, es como para tener un poco de respeto. ¿De la televisión internacional? Sí, han iniciado. ¿Lo van a lograr? No lo van a lograr. Porque los Estados Unidos es un país donde hay libertad de expresión, donde hay programas como el de Jerry Springer, que el mío pues realmente es un programa infantil, y donde la gente decide, ¿no? Decide, a esta la sacamos, a esta no la sacamos, la gente es la que apaga su televisor. Toda esta campaña me ha subido bastante el rating, están contentos conmigo. Telemundo tiene todo blindado, Telemundo no ha producido acá, acá producía Quero Producciones, y hoy yo no trabajo para Telemundo. Yo trabajo para Promofilm, yo trabajo directamente para esta productora que es la que hace el programa. Y más que miedo, César... ¿Y por qué no te vas del Perú? Porque estoy terminando mi proceso legal, porque yo quiero que se me revoque lo de Huacho, lo de peculado, ¿me entiendes? Y he pedido una revisión. La sentencia de 4 años suspendida. Ahora, 3 millones de dólares... Ahora, una sola pregunta te hago. Una persona que sale de su programa de televisión y se va a Huacho para proteger a un menor que era maltratado por su padre policía, que lo obligaba a comprar droga, y se mete en todo este lío, ¿me entiendes?, de ayudar a ese menor porque me nació, porque yo quise hacerlo, ¿cómo va a estar en contra de los menores? Es la única razón por la cual me han sentenciado, por Huacho. Nada más, es por lo único que me han sentenciado. Especulado, ¿no? Nada más, y yo pedí un recurso de revisión. Sí, sí, bueno. Pero en fin, eso le permite a ciertas... A Fernando Vivas decir que soy una delincuente, por ejemplo, ¿no? A Fernando Vivas, que en su momento dijo que yo había recibido 3 millones de dólares, ¿no? Ahora dice que yo soy delincuente por 1.500 dólares de una caución de un niño menor de Huacho. Y desinforman a la gente, la manipulan... ¿Y tú qué le respondes a Vivas, entonces? Que me da pena, la verdad, porque al final es un... pobre y triste, frustrado, ¿me entiendes?, que nunca logró estar en la televisión y nunca lo logrará. Hay gente que no se define, y cuando no se definen tienen muchos odios dentro de ellos mismos. Laura Bozzo ha estado con nosotros, gracias por estar. ¡Ve lo que dije después de miedo a nada! He salido de los forros. Laura Bozzo ha estado con nosotros, muchísimas gracias.